Cayetano, Juan el Bautista, ¿de qué trabajaba? Porque pone la Biblia de que iba siempre predicando y iba con un taparrabo de piel y comía la, cosas del campo y miel y siempre estaba predicando con el Evangelio. Nada de... ¿Pero de qué trabajaba? En general, vivían de un campo, ganado, sembrar y todo, pero en general ganado, guardaban, o sea, pastores. De ovejas, de animales, pero esto de vivir del cuento, como por él, lo presentan así como unos gandules, venga la oración, y todo esto ha sido siempre para justificar frailes y monjas y no hay tal. Y si comía así, comía así, comía lo que venía bien y punto. Estropeaban, claro, han estropeado porque lo que pero vamos, lo importante no es el tronco, no las ramas, las primeras. Ya, Juana, ¿qué otra más? ¿Cuál es de las primeras? Este, Juana, que pone: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y hace peor la rotura. Això què vol dir? Que no s'ha de reformar res, que s'ha de començar de zero? Ai, por aquí, ja s'ha dit tot. Que res de reformar l'Església Catòlica? Ni ja. Tirar d'en terra i començar a reformar. Era una para reformar la Iglesia de su tiempo, sí. Eso quiere saber. No. Por lo tanto, no hay que reformar ninguna Iglesia. Sí. Hay que reformarse uno mismo. Para el reino de Dios, cada uno en sí mismo. Esto es la verdadera reforma de la persona misma. No reformaremos esto, ¿y para qué? Si después se cae otra vez. No. Es el ser humano que tiene que cambiar. Si no cambias tú, no cambia nada. En el capítulo 13, versículo 17, dice: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo que vieron, y oír lo que veis y no lo que oyeron. Esto se refiere, Cayetano, a que no escuchaba a la gente, no veía. Sí, pero... no le interesaba. No, la cosa sencilla, pero Jesús vino a decir lo que a veces hay personas que dicen por aquí. Una cosa sencilla. ¿Qué dice mucha gente que viene a la península? ¿Qué dijo Concha de Madrid? Que teníamos mucha suerte de conocerte a ti. Entonces es esto. Ella tiene ojo entonces. Entonces era esto. Claro, claro. Pasaba igual. Ah, mucha gente muerta. Y por esto Jesús tuvo que decir, ay, si tenéis suerte que me veis a mí ahora. Y aquellos que es lo mismo. Y eso de, sí, de las primeras, del capítulo 7. Antes hay alguna. Ya. Del capítulo 7, lo que dicen de las tradiciones rabínicas, que decían que los discípulos comían pan con las manos impuras, sin lavarlas. ¿Qué significaba? Que no que se refería a lo espiritual, que no había limpieza de corazón y espíritu en los fariseos y escribas, ¿o no? Aquí estamos otra vez con la tontería. ¿Ves? A ver, mentira. Porque el judío, de religión, claro, que practica la religión, antes de ponerse a comer, reza, hace oración, y se lava las manos. Sí. Pero por la higiene. Por la higiene. Exacto. Sí. Y desde este momento, pues lavarse las manos ha sido algo... una tradición. Una tradición, exacto. Sí. Pero es por la higiene. Entonces pasa que allí la gente lo hacía por la ceremonia religiosa. Sí. Y entonces, claro, esto no se daba la mano a las manos. Pero era por el sentido, como alguien te dice, este ya no va a misa. ¿Entendéis la cosa? Yeah, yeah. Es un plan sencillo que tiene que buscar. Sí. ¿Y qué dice después? Y este de en el capítulo 7, pero el versículo 15 del capítulo 7, que dice la verdadera pureza. La verdadera pureza se refiere a que no había que tener sentimientos malos, de envidia, de rencor, de odio, es una parábola. Pero ¿qué dice? A ver. Cayetano, esto de la verdadera pureza. Dice. Dice, en el versículo 15. Se refiere cuando dice. Llamando de nuevo a la muchedumbre, les decía: oídme todos y entended. No hay fuera del hombre, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se hubo retirado de la muchedumbre y entró en la casa, le preguntaron los discípulos por la parábola, y él les contestó: ¿también estáis vosotros faltos de sentido? ¿No comprendéis? Añadió, declarando puros todos los alimentos, que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle, porque no entra en el corazón sino en el vientre, y es expelido. Y decía, pues, lo que del hombre sale, eso es lo que mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre proceden los pensamientos malos, y los hurtos, todo lo malo, los adulterios y las impurezas, la envidia, la blasfemia. Por eso te decía que esto de la parábola de la verdadera pureza se refería a que no había que tener sentimientos malos. ¿O no? Pero... no doy cuenta. Pues, tampoco voy bien. Tampoco voy bien así, ¿no? ¿De qué los apóstoles eran tan ignorantes como ahora mismo? Sí. También como nosotros. Ignorante no quiere decir en el mal la palabra de insulto, ¿eh? Cuidado. Sí. Pero allí los hombres, los apóstoles, decimos, tenían que pensar, caramba, si somos nosotros, si Jesús de Nazaret ya lo ha dicho, y ahora le preguntamos otra vez lo que ha dicho. Claro. Si ya lo dijo en el monte, en el sermón del monte, bienaventurados los de limpio corazón. Sí. Porque ellos verán a Dios, bueno, ven a Dios. Pero de limpio corazón. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya, ya lo entiendo. No dijo de limpio estómago. Sí, sí. ¿Entendéis? Sí, sí. Porque lo que entra es la comida. Ya, ya. Sí, ya lo entendí. Claro que el ser humano después tiene que ir con cuidado con lo que come. Sí. Pero eso no contamina el espíritu. Sí, sí, ya lo entendí. Y la salud, si acaso. Yeah. Por lo tanto, limpio corazón. Si tienes el corazón limpio, ¿qué pasa? Yeah. Que tus ideas son buenas, son positivas, son de bondad. Sí. El capítulo 11 dice, esto fue cuando la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Eh? Sí. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bueno, Betania era donde estaba la posada de Marta, María y Lázaro. Pero dice que se fue con los 12. No puede ser, porque no eran 12. Si había hombres y mujeres que le seguían y niños, ¿no? ¿Y por qué aquí pone 12? Siempre el mismo rollo. No, pero si ya no tenéis que preguntar esto, si porque pone o no pone, si el Vaticano ha hecho lo que ha querido. Para todas partes con los 12. Tenéis que sacar la idea. ¿Qué es lo que quieres decir con esto? Claro, que yo creo que se reunían con toda la gente que lo seguía. Claro. Eran hombres, mujeres, pero niños. Pero eso no nos interesa. No, no, tampoco. Lo importante es, ¿qué es esto? ¿A qué te os referís? Bueno, cuando entró en Jerusalén, la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaba lo de la Pascua y todo eso. Sí. ¿Pero qué es lo que os interesa? Eso, tú tienes que decir lo que no has entendido de eso. No, no, si yo lo entendí. Yo solamente lo que estoy explicando es que siempre está con los elegidos, con los 12, sabiendo que no es así. Siempre hay gente. Siempre había gente, yo creo, ¿no? Claro que sí. y se reunirían allí, me imagino, como cualquier parte, comieron, bebieron, y les hablaba. Pero esto no tiene tanto interés como se dijo algo allí. ¿Qué hay? Esto es lo que tenéis que buscar. ¿El mensaje? Ya. Los mensajes. Es lo más importante. Porque vamos a escuchar una conferencia. Supongamos que vais vosotras a escuchar una conferencia, Paula. Y después venís y os digo, ¿qué ha sido de la conferencia? Sí. Había mucha gente y muchas luces encendidas. Y ahora ha sido un buen estar y había calefacción. Y todo menos la música que han dado, y los señores iban vestidos así, y me explicáis cosas, y yo digo, pero si esto no me interesa, lo importante es la conferencia. ¿Qué ha dicho este hombre? Bueno, aquí hay algo que vale la pena. Capítulo 12, versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Y esto es lo de la reencarnación que ha llegado también, Pero, ¿qué dice antes? Que no resucitan, Que es el espíritu. Pero, ¿qué dice antes de esto? Y esto de la confesión de Pedro, ¿fue verdad o no? ¿De qué? La confesión de Pedro. ¿Confesión? Confesión, lo que le dijo... Sí, pero Pedro a Jesús. ¿Qué le dijo? Que iba Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea y de Filipo, y en el camino les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le respondieron diciendo, unos que Juan Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Mesías. Y les encargó que a nadie dijeran eso de él. ¿Qué significa eso? Que no querían que supiera nadie que él era el Mesías. ¿Qué dice después? Y luego ya pasa a la primera predicción de la pasión. Que no tenían que decir nada. Sí, que no tenían que decir que él era el Mesías. Eso también es mentira. Aquí estamos otra vez con la manipulación del Vaticano. Han trastornado aquí todo lo sencillo que hay. Sí. ¿Qué dice la gente? Hombre, que tú eres tal y tal. ¿Y vosotros qué decís? Sí. Claro. ¿Tú eres el Cristo? Pedro le dijo, para mí tú eres el Mesías. ¿El Mesías es el Cristo? Y Jesús le dijo, pues a nadie le digáis eso. Si es un animal, ¿eh? A nadie le digáis esto de él. Tú eres el Cristo, el Espíritu, claro, que está en ti, claro. En el obrero carpintero. Ese puede ser Mesías, eres el Cristo. Pero esto se puede decir de vosotras, de mí, de cualquiera, si realmente tenemos el Cristo. Es ahí la cosa. Y lo disfrazan de una forma y la tontería, no digáis, ¿qué pasa aquí? Y esto, Cayetano, lo de... Que yo os diga ahora, no digáis a nadie que yo predico estas cosas, no digáis que Cayetano predica estas cosas, Sí, mentira. Capítulo 13, versículo 17. Esto se refiere, Cayetano, a las señales antes del fin, Por ejemplo, dice, más hay de... ¿Qué significa que no, en estos tiempos no convendría tener mucho hijo al mundo, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver con eso. No. Sí, porque eso es lo final, es de lo que por lo que viene, que no conviene que pasen todas estas cosas, ¿no? Pero ya ha dicho Cristo en otra ocasión, las palabras que os hablo son verdad, son espíritu. ¿A qué tanta cosa si no me dejas la capa, si te vas a la calle, si...? Espera, Cayetano. Entonces, eso, ¿no? Y en la 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para enseñar, para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. Bueno, esto se refiere a todos los pastores, a todos los curas, a todos los que esotéricos, a todos los que se creen maestros humanos. En este caso, a todos. A todos los grupos llamados esotéricos, espiritistas, partidos políticos, en fin. Hay tanto engaño en el mundo y en las organizaciones y en personas. ¿Me explico? Sí. Hace una semana, no sé qué, Pepe estaba contando estos días que le pasó a seis hermanas. Sí. Que se encontraron con un gitano en la calle y le vendía un reloj por 10.000 pesetas. Ya. Yeah. No, no, no. Prisa, yo tengo también muchas preguntas. No, lee poco a poco. Uno de los que estaban allí sacando la espada, y yo el siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. ¿Al siervo? Esto se refiere a Cayetana cuando lo iban a coger, ¿no? A Jesús. Y entonces quisieron defenderlo los apóstoles. Sí, pero... Y entonces uno se ve que estaban allí, sacó la espada y dio al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Entonces, esto yo una vez, yo sé que lo explicaste y dijiste que es imposible que los apóstoles hubieran tenido espadas. No es esto solamente. Tenéis que tener la idea clara de que, llamado, dejemos ahora la otra parte de la Biblia, el llamado Nuevo Testamento, los evangelios sobre todo, de parte de también en lo demás. Cayetano. Cuatro evangelios. Sí. Leedes los cuatro evangelios poco a poco y meditad mucho y veréis la misma ladra. Tú has leído, ¿y dónde dice esto? Ahora. Te lo repito otra vez. ¿Eh? Lo repito de nuevo. No. ¿Qué hay en otro lugar que dice que hirió a un centurión? Ya, entonces se equivoca tú. Y Pedro, que tenía espada, hirió a un centurión. O sea, a un capitano, comandante del ejército romano. ¿Aquí qué dice? Aquí dice que hirió al siervo del sumo sacerdote. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es por aquí que tenéis. Es que no hemos leído ese otro todavía, no lo hemos leído. Hay que leer los cuatro y después venir. Después, en un lugar dice, ¿qué dice aquí? Pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Sí. ¿Y qué? ¿Qué más? Y respondiéndole Jesús les dijo: ¿cómo entra un ladrón? ¿Habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo. Con este que hirió, ¿quién fue? Aquí. ¿Aquí fue? ¿Quién fue? Pues aquí no lo pone. Pero antes, uno de los que estaba allí pone. ¿Qué dice antes? Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. No, tampoco era ese, porque ese era Judas. ¿Antes? No, lo dice nadie, dice... Y después, en otro lugar, que dice, y Pedro, que traía, que llevaba espada, otra animalada, y vio a un centurión. Y Jesús le dice: ¿no sabes que a espada mata, a espada no mira? Y le puso otra vez la oreja al centurión. Otro milagrito de estos del Vaticano. Y esto es la animalada, otra tontería del Vaticano. Porque de haber sido esto de verdad, a mí mismo habrían matado a golpe de espadas todos los soldados a Pedro. Ah, claro, seguro se lo habían cargado, claro. Son estas cosas que tenéis que hacer. Ya. ¿Es Cayetano? ¿Y por qué? Voy a preguntar ya ahora. ¿Fue verdad que Judas traicionó a Jesús? Judas traicionó a Jesús. ¿Eso fue verdad? De que dijo dónde estaba para que lo cogieran. Pero leéis las cosas sin pensar. ¿Quién os dice esto? Es en la tercera parte, ya en el capítulo sí. 14. Jesús estaba en todas partes, no había que entregarlo, lo podían coger en cualquier momento. No, pero... Pero si lo hizo, antes, pone aquí que fue por dinero. Antes de esto, ¿qué dice? Antes de esto, ¿qué dice? Antes de la conspiración, dice la... Léelo. ¿Cuál quieres que lea? ¿Cuál leo? Esto, empezando, esto es el Roberto. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Muy bien. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahí. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Muy bien. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Muy bien. Eso es importante. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Muy bien. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, y descansad, hasta la hora, que... basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, que se acerque el que me entrega. Y después ya viene el arresto de Jesús. Sigo. Poco. Luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí buscando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Después ya sigue el joven Yuyo. No os dais cuenta de todo lo que habéis leído. Usted es la primera vez que lo leo, Cayetano. Que yo es la primera vez que lo leo, entonces... Todo esto está arreglado, que no creo que haya sido así. Ah, y una cosa, estaban durmiendo, pero lo que pasa es que yo creo que ellos veían Jesús bien el astral lo que le pasaba, ¿no? No, la cosa clara y sencilla. ¿No os dais cuenta que hasta el mismo Jesús lo dice? Que lo van a entregar. Lee este final que he leído. Cada día estaba con vosotros enseñando ahí, el templo. Ahí está. Y no me aprendisteis. Pero ¿por? Es así para que se cumpla las escrituras. Pero no os dais cuenta de. Pero la... si él no predicaba en el templo, no lo dejaban. No lo dejaban predicar en el templo a Jesús. No, María. Ahora usted puede haber pensado un poco. Repite otra vez lo que ha leído. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo. Y no me aprendisteis, pero es así, para que se cumpla. ¿Y esto qué lo dice? Por el peso de Dios. ¿Que lo harían por miedo? No. No, que no era necesario. Que no era necesario. ¡Ah, por allí, por allí! No era necesario. No era necesario. No, que tanto peso, que tanta comedia, todo el mundo lo conocía. Claro. Y sabían dónde se reunía para orar. Sí. Y no lo aprendieron. Y no lo aprendían. Y entonces, necesitaban la comedia de Judas y la moneda de plata, eso mentira. A este que yo voy a besar, este es. ¿Cómo este es? Claro, es mentira. Y lo conocemos desde de cada día. Pero sí, en todas partes. Predicar en todas partes. Ese es un cuento de mentira. Y a ti mismo, ya ves, no han quitado esto. El Vaticano se ha hecho la pardalada encima, la trampa. Porque ¿qué dice Jesús de ti? Sí. Lo dice tan claro. Cada día estaba con vosotros. Y ahora necesitaba esta comedia del peso y eso tal. Sobre lo de Judas. Este es, ¿cómo este? Ya lo sabemos que este. Sí, todo el mundo lo sabía ya, que se había extendido su popularidad. Claro. Ahora, la cosa más sencilla. Supongamos, Jesús no está. Y aquellos van a buscarlo. Y tú ya sabes dónde está. Sí, vení conmigo, os lo diré. Está en el huerto de Getsemaní. Sí, Getsemaní. Y entonces van, cogen a Jesús, y aquel se arrepiente y se cuelga. Claro. Esto encaja. Claro, claro, por arrepentimiento. Es de esta forma que tenéis que ver, la cosa sencilla. O sea, que fue verdad que se ahorcó. Yo sé dónde estamos ahora reunido. Si me dais dinero, os diré dónde se han reunido. Y después les dice, sí, está reunido en el huerto de Getsemaní. Pero si todo Jerusalén, todo Israel, ¿quién no conocía al huerto de Getsemaní? Claro, claro. Es como decir hoy, ¿y quién no conoce el parque de mar o paseo marítimo? Pero entonces igual le dieron las monedas. ¿Eh? No le dieron monedas ni nada de eso. Y a lo mejor sí, y una propina, pero no, pero es que se arrepintió. Si 30 monedas y nada. Y se arrepintió de todas maneras. Ah. Y eso de que se subió a orar y que los encontraba dormidos y por tercera vez, ¿esto es simbólico, es la tercera vez? Ah, que todo esto es un arreglo de unos y de otros. Además, dormir. Claro, como que lo han destrozado tanto, ¿eh? Este dormir es el dormir de tanta gente que hay en el mundo. Ese dormir es que está muerto, pero claro, porque ¿qué es dormir? Porque es aquí, no hay que perder el punto de vista siempre desde las palabras que os hablo, son verdad, son espíritu. No, Jesús no podía regañarles porque dormían físicamente. Mejor, porque entendían mejor al maestro. No es. Y aquí es la gran ensalada. Hay que ir a la idea clara, que la letra madre es un espíritu. Sí. Y claro, cada cosa que vais leyendo, ahora qué pasa, ¿qué hay detrás? Y esto y lo otro, y comparar aquí está la cosa. No simplemente leer, y esto ha sido así. ¿Me explico? ¿Qué hay más? No tiene más cosas, ¿no? Porque todo lo referente a la multiplicación de los panes, dice, no, a todo eso ya lo dijo. Y cuando, por ejemplo, mentira, en el 15:7, dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de Matín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Este Barrabás gaditano, bueno, realmente era así en la fiesta de que soltaban a uno, ¿no? ¿De qué? De los que tomaban preso. Así es, porque esto siempre ha pasado. Y aquí en España mismo, y claro, en vez de decir a Jesús, dijeron a Barrabás, porque claro, como a los sumos sacerdotes y a todos los que estaban ahí no les convenía, entonces por eso que prefirieron que a Jesús lo condenaran, ¿no? Porque igual podían haber soltado a Jesús y no a Barrabás. Claro, fue lo mismo que aquel tiempo, ya los. Que diremos del Vaticano, del otro, pero de los romanos, a todos, tanto de los militares, el imperio romano, como los rabinos, ¿no? Como los rabinos, a todos los dos vaticanos, porque esto del Vaticano es jefes, entonces les convenía, es mejor coger a Jesús, porque lleva la idea, mientras que el otro no lleva idea. Claro, ataca, mata gente, es un terrorista de aquel tiempo, no es rico. Sí, sí. Y este es fácil de coger, pues. Claro. Pero una idea, este está lanzando ideas, ¿quién puede luchar contra la idea? Claro, no les convenía. Y después Cayetano, cuando ya está en la cruz Jesús y dice, Jesús dice, por Dios mío, dice, ¿por qué me has desamparado? Le hacen decir eso a Jesús. ¿Eh? Le hacen decir eso a Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No. No podía decir nunca eso. Claro que no, ¿no es cierto? ¿Cómo Dios les va a entrenar? ¿Eh? Ellos le hacen decir esto a los curas. Pero, ¿no os dais cuenta de la pardalada que hay? ¿Qué dice antes de todo esto? ¿Lo habéis leído hace un rato? El cáliz. Sí. Y deja a aquella gente que duerme y se da la oración. ¿Y qué dice la oración? ¿Lo has leído? Padre, que si es posible de mí que pase este cáliz. Que pase de mí este cáliz, claro. Pero que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Entonces, si el pueblo lo ha desamparado, no es que lo haya desamparado. Él ha aceptado la voluntad de su padre.